llena todo en mí, Señor. Tú eres poderoso para llenarme. Y es que he buscado afuera lo que no puede darme el hombre. He buscado un lugar donde descansar como mi casa. Pero tengo que reconocer que aún si viviera en un palacio, nada se compara contigo, Señor, no, no. Conoces como nadie, tú me amas con un amor que no deja de ser, y siempre has estado allí esperando, llamando, invitándome a venir hoy rendido a ti. Señor, hoy yo vengo a ti a reconocer, Señor, perdona si te puse en último. Esta noche te entrego el trono de mi corazón. Quiero que seas todo. Quiero que tú seas mi gozo. Mi canto en la noche eres tú, Señor. Te rindo mi vida, te rindo mis éxitos y alegrías, te rindo mis lágrimas a ti, y te invito a llenar como nadie puede. Como nada puede llenar.